Des del començament dels temps... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex, al 107.2 de la FM. I bueno, ja sabeu que estarem, que és un altre dimecres més, i estarem amb vosaltres de 8 a 10 del vespre. I avui és el moment de parlar de cadires, d'això de llogar cadires. Comença la temporada estiuenca i ja mateix és més fàcil llogar les cadires, d'una mena així que he trobat jo, que a la platja, aviat serà, aquest és el futur. I aquestes cadires no són exactament les que jo anava a parlar. Hi ha cadires, per exemple, les que tenen els diputats i les que estan fent cada dia per el carrer, que és bo que no funcionen perquè la gent no assisteix a aquestes convocatòries municipals i parlamentàries i hòsties d'aquestes. Nosaltres vam metre moltes són diferents. Oferim aquí les nostres cadires, els nostres escons, a tots vosaltres i en tota la reverència. Així és que comença el programa d'avui. Bona nit, Sergio. Segueixo rebotat, tio, eh? Sí, a ti te se escucha mal. Bueno, sí, tio. Sí, se me escolta rebotat. Tenemos algunos oyentes por ahí que ya nos han dicho de que es un clásico, que no nos preocupemos, que el día que sonemos bien ya no seríamos nosotros. Un saludo a todos estos amigos que nos apoyan todos los miércoles. Como sabéis, el fin de semana empieza ahora porque estamos nosotros y porque nosotros nos lo pasamos muy bien y vosotros también os lo vais a pasar muy bien. Ya lo veréis. Pues nada, vamos a poner, a ver, un tema que suelo poner de vez en cuando para que animarnos, ¿sabes? Estamos hablando del grupo de Seattle, los Q5, que recientemente sacaron un disco que está muy bien. Y vamos a poner su disco referencia, aquel debut que tuvieron, el Still the Light. Y un tema que, joder, ya noto el eco de los cojones, sí. ¿Sabes? No pasa nada, es un efecto muy chulo. Ya sabes. Bueno, no pasa nada. Mientras escucha la música, que eso dicen que sí que se escucha. Vamos a poner el tema de ese Q5, Still the Light, año 1985, y el tema Pull the Trigger. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí teníais ese tema que yo creo que es un... Este es un disco para empezar con buen pie el fin de semana, amigo. Pues nada, vamos a continuar con otro grupo que yo pensé... Bueno, ya sabes, estas cosas que tengo... bueno, de cómo se le llama esto, de el que acierta el futuro, ¿cómo se le llama? ¿Tú qué sabes, Miguel, de esto? ¿Sí? Pues bueno, algo de eso. Un grupo que... Sí. Que descubrí en un concierto con Doro, un grupo alemán, allá sería el 2003-2004, se llamaban Messias Kiss y yo les predije, hostia, esta gente van a tener futuro. Y evidentemente no tuvo ninguno. O sea, sacaron un disco más y ya no sé qué ha sido de ellos. La verdad es que me quedé mucho con el cantante, un cantante americano, Mike Turilli, que después estuvo en los últimos tiempos de Río, antes de separarse y tal. La verdad es que este tío tiene un ramalazo a Ronnie Dio, sobre todo cuando ruge y tal. Y bueno, pues nada, se perdió esta banda que era alemana además. Pues nada, vamos a poner su LP de esa época, el Player 4 de Dying y la canción Night Comes Down. verdad es que es un temazo, ¿eh? Y estáis ya, como, suenas como... Chavales, son extraterrestres, avui, son extraterrestres. Me gusta, no toques nada. Que ah, igual es la cerveza, no sé, tiene algo que hace que... En vez de no sé doblar la vista, dobla las voces, es tremendo. Vale. Pues yo lo noto igual. Sí, bueno. Bueno, ¿qué opináis del tema? ¿Por qué tú has bebido más a cerveza? ¿Tenía futuro o no el grupo? Ángel, tú que eres un tío que... Pues mira, la verdad es que lo estaba escuchando atentamente durante todo el tema. Estamos incluso mirando los puentes, los estribillos y tal, y sí, estoy contigo. Sí, estás tú, al constat vos di, ¿no? Podríamos describirlo... Sí, sí. Podríamos describirlo como lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Pero sí, de estos hay decenas de grupos. Sí, no, pero tenía, yo qué sé, el disco este sí. está realmente bien, ¿eh? Está bien. Bueno, pues del tiempo de la nostalgia, como siempre empezamos el programa, de la mano de Sergio, pues ya vamos... Nostalgia 2003-2004, ojo, no, pero, me he superado. Nostalgia pero... o viejuno. Sí, un poquito. Pues vamos... Vamos con lo que ha sido la novedad, para mí la novedad de la semana, casi la única novedad que ha habido, todos los demás que tenemos son avances, que iremos desgranando, pero la novedad es ya por fin el disco de nuestros queridos y amigos Blaze Out. Los barceloneses ya han sacado su disco Instinct, y además su próximo concierto también es este viernes, que este fin de semana es tremendo. Nos coincide también este viernes. Los Blaze Out actúan en la Sala Salamandra junto con Bellaco y Flames al Sunrise. ¿Cuán es de? Al divendras, ¿a qué divendras? Al divendras, vale. A Salamandra, pero... Te queda lejos. Pero el viernes, como ya os hicimos saber la semana pasada, la anterior, que hablamos con... La semana anterior hablamos con uno de los participantes del concierto del viernes que tendrá lugar aquí en San John Despí, los Retan Rebel, y también pusimos un tema la semana pasada de Bunker, que también es otro de los participantes. Así que nosotros tendremos que ir a San John Despí, tendremos que ir, bueno, no, con todo el gusto y con todas las ganas, supuesto, también, deseando de ir para ver a esta gente, y nos perderemos a los Blaze Out, pero seguro que, bueno, sí, estos tendremos más oportunidades, sí, de verlos. Así que nada, con vosotros os dejo el tema 3 del disco, Savage Blue, que también han hecho un videoclip. La verdad es que han hecho de los tres temas que han sacado, de tres temas han sacado videoclip también, o sea, que se nota que aquí hay ya... Sí, se han cuidado. Se lo han cuidado, y además, bueno, no es que tenga un gran presupuesto como vimos en los vídeos de Sabaton, que tienen ahí que envían un barco, pero la verdad es que tienen un buen... Están haciendo, bueno... una buena proyección, ¿no?, de su disco. Así que sin más os dejo con este Savage Blue del disco Instinct de los Blaze Out. Acordaros de este nombre. Out. We'll be right back. Sessions. Sí, aquí comentamos en la zona mixta sobre el videoclip, que lo estamos viendo también, la zona que podía ser, ¿no? Estamos recibiendo WhatsApps, algunos dicen la zona del Garraf, yo concretamente diría las Colts y Miral Page, entre Sitges y Granada de Geltrú. ¿Qué decís aquí al resto? Si ves el vídeo, estará en un barranco a la borda del mar y podría ser en cualquier lado. Aquí alguien ha dicho, no voy a decir quién, ha dicho Pamplona. Y ya ahí ya se acaba el debate. Ah, otro ha dicho Albacete. Pero era, a ver, lo de Pamplona era simplemente porque la boca estaba plena de galetas. No era Ciudad Real. En el puerto de Soria está grabado. Bueno, el caso es que los Bless Out, recuerdo, actuarán este viernes en la sala Salamandra. Y bueno, pues pese a que nosotros pues no lo sabíamos, os recomendamos a todos vosotros que vayáis. Y si no, pues al concierto que daremos aquí en San John de Espí. Exacto, estaremos por ahí, ya sabemos. Ahí. Bueno, estamos dispuestos a recibir cerca de la barra alguna cervecita. Es mes festivo de colegas y para con esa gente, prácticamente que lo que es pot dir que es un concert. A ver, actuarán las bandas, estarán por ahí de entre un colega a una otra. Yo os digo una cosa, amigos, yo os digo una cosa. La última vez que estuve en el Boulevard, me invitó todo el mundo. O sea, ¿qué pasa tal? Estaba la gente generosa, pero... Te invitaron a largarte, ¿no? Tú vas a perder la cartera. Bueno, es verdad que salí hecho pedazos. Salí hecho pedazos, pero amigos... Con los pantalones a la altura de la rodilla. Amigos, os quiero, ¿eh? Que no te voy a levantar al día siguiente. Bueno, pues anem a continuar, ara en aquest cas amb una altra novetat. Què va, que polles, no és novetat, és primera hora. Ui, t'ha dit novetat. Estamos en horario infantil, perdón por lo de novetat. Claro, escolta. I anem amb aquesta ciutat allà que, diguéssim, és molt cristiana des dels Estats Units, que són Los Ángeles, sempre està vigilada sobre això, amb una formació que va néixer al 84. ¿Es muy cristiana en Los Ángeles? Claro, es de Los Ángeles. Sería, Los Ángeles. Bueno, sería de origen, porque después, no sé, ves el vídeo de Molly Crew, ese, ¿no? Que está por ahí. Sunset Boulevard y tal, no sé, si por ahí está Cristo. Estaba Lemmy. Se ha dado una vuelta por ahí. Sí, aparte, es Los Ángeles y está bastante mal cuidada, porque sembla ser que será un dels llocs California que primer s'inundaran, ¿no? Ara amb la... No, amb aquesta promoció mediambiental. No sé, yo ya predije lo de Mesías Kiss y no funcionó. No, primero la manga de Mar Menor. La primera manga de Mar Menor i en Estats Units... Que caen. Bueno, és una altra crisi que cau al terra, no passa res. Sí, hombre, tío, allà a Múrcia no tenen el crist aquell superganso. El de Caravaca, aquell? El de Caravaca. Que polles, a Múrcia tenen un crist allà, tío, que t'hi cagues, és com Colón, però un crist. Ui, ara empieces a ser... No, però és Rio de Janeiro, no? Sí, home, sí, és una altra. Bueno, pues anem amb aquesta formació que, bueno, són Egen Steel. Va començar com a una formació... Donde, Bulgària? No, te dije que Los Ángeles, California. Ah, vale. Allen. A pesar. Perdón, amigos, pero... Sí, no, ya sabéis, demasiado tarde. Ya sabes que te invitamos, Sergio. Allen Steel es un grupo que ahora mismo ha tenido un montón de controversia, ¿no? Porque se ve que están montando bueno, cada concierto a hacer por ahí. Una gira y se fue la porra. No, pero se gira. Ve que tocaron en el Keep It True, aquel festival de retales. Es el festival de retales por autonomasia. Tres canciones sí, y se fueron. Ve algo y los músicos avergonzados del espectáculo, o sea... Sí, bueno, efectivamente. La verdad es que a raíz de este espectáculo me da para escucharlos parece que sea nada del otro jueves, ¿no? Allò va ser l'any 90. Muy espídicos y tal. Allò, lo que tú parles va ser a l'any 90. No, ahora. Estás desinformado. Hace días. ¿Tienes YouTube? ¿Tienes internet? ¿O cómo funciona? Pues mira, aquesta formació realment és gent estil que cada vegada que es van juntar des de l'any 98 i han retornat als escenaris han tingut unes controvèrsies a concerts, com estic dient jo. Ho estic mirant, 98, 2001 i 2003 han tingut unes controvèrsies que pues, macho, no sé. L'últim àlbum pues, va ser el 2007 i... Este és el Curtis. L'Enigma. El Saxon. Estem en directe. Va ser el 2007 l'últim àlbum i l'any 85 van començar com una formació d'autèntic speed metal. Després de l'any 87 doncs, es van acoplar una miqueta... a un so que va ser comparat amb el que feien els Queen Rides. Poc a poc van anar progressant més i es van perdre... Com ho traduces en anglès, com ho traduces? I històries d'aquestes. Anem a escoltar el primer LP, que per mi és l'encantador, el Skeptics Apocalypse, amb el tema que... Bueno, la primera és una introducció amb el tema que l'obria. Aquí teniu els Agent Steel. Què tema? Tema título. El tema... Thank you. intestinos. Bueno, pues aquí teniu aquesta penya que es deia Negligent Steel, amb el, per mi, un àlbum excepcional, un àlbum excepcional. Estem parlant des de l'Ultratomba avui, o sigui que, bueno, escolteu-nos d'aquesta mena. Mira, funciona de forma diferent. Àngel, bona nit. Bona nit, David. Bona nit. Bona nit, Miguel. Bona nit. Bona nit, Sergio. Bona nit. I a los que nos escucháis, bienvenidos a la batalla final. A las cadiras, que muy va el tema de cadiras. Y bien, y ya que hablábamos la semana pasada, recuerdo que estuvimos hablando aquí bastante de rato sobre grupos de tributo, etcétera, en torno al sonido del planeta AC/DC. Efectivamente, un referente que siempre estará ahí, para bien, en mi opinión, ¿no? Y supongo que en la opinión de todos los que nos estáis escuchando. Y vamos a ver un grupo que en su momento, y bueno, yo creo que aún continúa, pero sobre todo en su momento más álgido, pues hacía gala de ese sonido. Y quiero destacar un álbum y este grupo, que son los Disneyland After Dark, los D.A.D. de Dinamarca. Que n'hi ha molts D.A.D.s, no? Estaven els americans també, 80-90, sí. Els D.A.D. americans així de l'època, a veure, Motley Crue, Zodiac Midwarp i sí, tota aquesta cierto, penya. En este sonido... Gypsy Kings... No, está ya no. Bueno, y vamos a poner este tema de este Risky Doll, un gran, gran disco de mediados de los 90. Y vamos a poner este segundo tema, este D-Low, con un sonido a los hermanos Young y tal. Pero vamos, gran, gran tema. A ver qué os parece y que lo disfrutemos todos. Con todos vosotros, Dad. ¿Qué tema es, Dios? ¡Op! We'll be right back. habéis tenido ese temazo de los D.A.D. de Denmark? ¿Qué os ha parecido? Pues bien, a mí es un buen disco. ¿A qué te le pegas una en la época mogollón? Sí, es un disco muy vacilón y no suena a sonido de Dinamarca, ¿eh? No parece que sean de Dinamarca. Parece más de sonido Mike Trump. Sonido Sunset Boulevard, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Muy chulo y tal. De hecho, la canción Disney Law es que dice la ley de Disneyland, ¿no? Ah, pues no. ¿No? Ah, no lo habías pensado. Y ya eso es muy de California, en Los Ángeles. ¿Eh? A ver, Disneyland Low tampoco es tan complicado, ¿eh? Yo creo que llevas toda la vida escuchando espera, música. No puedes decir, pero todo seguido, a ver cómo la estás. Disney, a ver si me va a dar un ictus. Porque, porque lo estoy diciendo muy lento. Fíjate, no, Disneyland Low. ¿Pero cómo te vas? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una novedad. Que no es tan novedosa, pero sí que es verdad. Pero sí que es verdad que, bueno, estamos hablando de la grabación. Exacto. Pero la canción. Bueno, pero es verdad que estamos hablando de Rainbow y que, como sabéis, pues tocan dentro de unos días ya en Andalucía, donde habrá aquí un pequeño destacamento de este programa. Y bueno, saca un nuevo tema que va sacando temitas. Pues bueno, con cuentagotas. Y que en este caso, pues en los conciertos lo va a vender, ¿no? Dentro de un formato CD, me imagino, ¿no? Bueno, con 4 o 5 temas. Un EP, sí, porque sí. Nosotros ya nos hemos adelantado. Nos hemos adelantado y ya lo tenemos. Ya lo tenemos aquí con Miguel, que ya sabéis que es imposible que se le salte algún detalle. Vamos a poner un tema que en verdad, para los que no estáis muy metidos, pues es un tema en verdad de Blackmore Knight, que para mí es una fórmula que está bien, porque como es muy desconocido para muchos, pues bueno, lo pasan al tamiz Rainbow y bueno, suena bien, la verdad. Aunque a mí me hubiera gustado que le hubiera metido un poquito más de rítmicas entre medio. Es que el cabrón este ya es que solo solea y es que si te fijas, cuando canta no hay rítmica. No. Pero tío, métele un poquito más de... Es que ni el guitarrazo ya. Suena bajo y batería. Nada, bajo y después la melodía que está muy bien y tal, pero... Y lo que es más preocupante, o sea, y el teclista tampoco, o sea, sí. Porque se dice, bueno, la guitarra solo queda hacer los solos, vale, pero es que no hay ni teclado. No sé, bueno, al amigo Richie está claro que ya lo del tema de productores y tal se la pela. Bueno, esto lo hace simplemente para que haya una novedad, para que nos lo vendan un disco en directo y tal, sí, que haya algo, y claro, para y completistas, que se dice. Pues nada, vamos a poner este nuevo tema, que no lo es, que es de Blackmore Knight, en verdad. Ya te escuchas mi yo, ¿eh? Ah, pues sí, es verdad, ¿eh? Por fin, ¿eh? Has tardado dos semanas en arreglar el problema. A las 8:40. Ahora, los fans después nos dirán que a ver si sonamos mal, otra vez. Es verdad, es un programa tipo putos Venom. Pues nada, amigos, ahí tenéis ese Testorm, lo último de Rainbow. Y perdón por lo de Venom. Con Ronnie Romero, escucharemos por lo menos el cantante, supongo que nos hablará en castellano o qué. O igual espero, le dice que no. Creo que se dirija a nosotros. Supongo, ¿no? No me sap de noms d'herbes, ya me entens, Romero. Bueno, pues nada, ahí... Ahí tenéis a... ¡Vamos, la tormenta! Bueno, pues nada, ahí tenéis lo nuevo de Rembo. ¿Qué te pareció, Ángel? Bueno, muy, muy fino, muy, demasiado limpio. Yo creo que es que estamos recibiendo mensajes por WhatsApp y tal, y la pregunta que os tengo que hacer a dos de vosotros que vais a estar en el festival de Estepona este, y es que es obligada, y es decir, referencia a este artista, ¿os teméis lo peor? Hombre, yo, a mí miedito me da. Yo sí. Yo sí, pero haremos todo lo posible, ¿no? Nos vamos a pegar una comilona, unas cuantas birras. Yo me temo lo peor, pero por eso mismo, a poco que me dé. Sí, exacto. Contra menos expectativas tenga, mejor. Y la segunda pregunta, ¿se aceptan devoluciones? No, ni a ningún lado. Yo la verdad es que voy con muy pocas expectativas, con muy pocas. Si fuera la primera vez que dije Rainbow y tal, sí, y no hubiéramos visto, allí sí que habían expectativas. Y cuando se vio el pastel. Sí, yo tengo una entrevista con Axel Rudi Pell, que es tremenda, tío, porque el tío fue ahí y dice, hostia. Y se quedó el tío flipado, dice, pero. ¿Pero qué mierda es esta? Dice, pero es que parece. Y fíjate que ese es un fanático. Sí, dice, sí, fan. Dice, pero sí, parece que no hayan ensayado. Sí, dice, ¿esto qué? Ya estaba hablando de temas más técnicos. Sí, sí, sí. Dice, pero si esto es un. Esto es un ensayo. Un ensayo, pero el primer ensayo. Un ensayo tremendo, con público. Tremendo, tremendo. Sí, sí, pues yo también. Yo me espero eso. Ya veremos lo que hay. Bueno, contra menos, contra más, luego mejor. Bueno, vamos a seguir. Vamos con una. Ya digo, no hay muchas novedades, porque eso de Scorpions tampoco da ninguna novedad, pero sí que es un avance del EP que sacarán. Y vamos con un avance de un disco que saldrá el próximo 31 de mayo. Estamos hablando de Glory Hammer. Y ya han sacado su segundo avance, el segundo vídeo del disco que se titulará Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex. Joder, Nen, ocupará toda la portada, ¿no? Menos mal que en esta época ya nadie se acuerda de las canciones. Ya no te la apunta. Eso es el disco, pero agarraros a la canción que han adelantado y que vamos a poner se titula... De sigue. Yo ahora os hago un comentario. Me recuerda mucho. Me recuerda. Para que veas cómo se ha retrasado. Me recuerda. Me acuerdo de memoria. Nuestro colega el Sasso, me acuerdo que me contaba una anécdota que me hacía mucha gracia. Dice que cuando grababa discos a Peña, le decía. Porque él era la ley del mínimo esfuerzo. Le decía, porque te pongo los títulos y dice. No me hace falta que me mojen los títulos. O sea, dame la cinta y ya está. Claro. No hace falta los títulos. Pues por eso había tanto. Por eso era el número de la bestia. Por eso había tanto. ¿No os recordáis el disco del cañón? El disco del águila y tal, porque realmente la gente no sabía ni el puñetero título. El de la lucha, o sea, de los Judas. Bueno, ponlo en eco, que mola más. La risa cavernosa de hemos vuelto a eso. ¿Cuál es el título? Me acuerdo de memoria. The Siege of Dunkel in which we trust. Madre mía. Esa es la canción. Ah, y el disco Legends from Beyond the Galactic Terror. ¿Te imaginas Vortex? Que un hijo puta te lo graba, te pones la mitad del título para hacer el vago, ¿sabes? Eso que empiezas con letras grandes. Yo y acabo que no te cagas. Y ahora acabo que estoy on fire, que se dice. Me acuerdo a uno que le grabé, al Rafi, le grabé el Back to the Wall. Porque se lo tenía que grabar a todo el mundo, porque yo solo tenía equipo. Era yo el único que tenía. Y me acuerdo que le grabé solo 8 canciones. Y el tío ni se coscó. No tenía esa de Winter Dream, ir a buscar, ¿sabes? La de las castañas, la canción esa no había hecho en su puñetera vida. Porque solo tenía 8 canciones. Viste la versión, luego hay que ver la versión extendida. Bueno, seguimos con Glory Hammer y deciros que van a estar de gira este verano, el 10 de agosto. Era un LP, el Monster World. Estarán en Leyendas del Rock y luego ya harán una gira en enero, en solitario. Estarán el 30 de enero en la sala del 2020, en la sala Mon de Madrid, y el 31 de enero en Razzmatazz 2 de Barcelona. O sea que, bueno, ya... con una gira propia y realmente pues... ¿Ahora bien, con ¿no? quién tocan, dices? Ahora actuarán en el Leyendas del Rock. Además, supongo que en una posición bastante buena porque... ¿Que son suecos? El Leyendas del... No, son escoceses. Ah, hostia. Son los... El teclista de esta banda es el cantante y teclista de Alestorm. Alestorm con... ¿Alestorm son ingleses también? Son Halestorm, no, los de la chica que canta, no, los Halestorm, son los que van de piratas. Sí, que van tipo Ronnie Wild y tal. Bueno, vale. son más folk que no sí. Power metal y tal de Ronnie Wild. Pero sí, de este rollo. Y bueno, pues esto solo es el mismo rollo parodia metal, pero en este caso del power metal, ¿no? Si veis los vídeos, la verdad es que tienen bastante presupuesto por eso. Pero bueno, son muy paródicos. David no diga eso, que no tiene. No sabe lo que es una parodia. ¿A lo cual? No tiene sentido del humor. Bueno, pues... Pues nada, sin más os dejo. Oye, con... cuento otra anécdota. Os dejo con Glory Hammer y este The Siege of Dunkeld in Hearts We Trust. Ahí hemos tenido a Glory Hammer y esa canción que no voy a repetir otra vez. Oye, pero Glory Hammer, ¿qué quiere decir? Porque pues el martillo de Gloria. Vale, luego, y eso que es, cuando te pegan el dedo, esa quién es. La gloria de tu madre. Por la gloria de mi madre. No me des con el martillo. Bueno, passem a escoltar, seguim aquí. Ja sabeu que els dimecres estem amb vosaltres als 7.2 de la FM, que som Metal Vortex, i que tenim el nostre Facebook en el que us podeu descarregar els nostres temes. Bueno, el que està sonant ara mateix aquí, els nostres temes. Más que nada, el enlace sobretot al programa anterior. Sí. Que també estem comunicats amb Asalto Mata Radio Rock, que som, em sembla que 50 emissores online ficant música de rock i heavy metal, i que aquest dia 25, aquest dissabte, a Madrid es celebra el primer Asalto Mata Radio Rock. Vaya, no nos han invitado, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? No us ho he passat. Bueno, sin estancia, ¿no? Vaya, no us ho he passat, no us ho he passat. No. Y, ah, que bueno, te quieres ir, ah, por eso te, no vas a concierto del sábado, ¿no? Venga, a ver si vas a ir a Madrid, vas a estar ahí con el Mariscal i tota aquesta gent. Dues birres convidades, també s'ha de dir que el dissabte també ens han convidat al concert aquest que val 12 euros amb la nostra, amb una persona acompanyant, i que encara necessita resposta res del Rebel, ¿eh? O sigui que... Ya lo hemos respondido, voy yo solo. Bueno, pues eso, pues Asalto Mata Radio Rock pues ha fet un conjunt amb diverses emissores de Madrid, ha fet un festival i, bueno, el celebraran aquest dia 25, l'entrada és molt petitona i, bueno, esperem que funcioni de puta mare. Podeu agafar les coses aquestes, perquè hi ha invitacions a través de la fulla de Asalto Mata Radio Rock, i també podeu escoltar el nostre programa allà. Vamos, més facilitats impossible. La ràdio de la iaia, 107.2 FM. Els més modernillos, pues a Metal Vortex directament, amb el nostre Facebook o a Asalto Mata Radio Rock. Bueno, anem aquí a continuar amb uns Hunter, en aquest cas són belgues, perquè hi ha dos llocs ara actualment que... França, bueno, dos varios. França, Bèlgica, que estan omnipotents amb la música, i Brasil també, si passem el continent. I Brasil estan omnipotents en la música, traient mogollón de LPs fora. És el primer LP, que jo no diria així, són 7 temes, i, bueno, es porten un so de heavy metal bastant clàssic, excepte de 5 membres, excepte un d'ells, que és el vocalista, pues són tots dels pertanyien a aquesta formació que s'anomenava Megasonic, una formació que mega només sona, però, bueno, el que tenim ara és el tercer tema, que és Ten Comes the Night, d'aquesta gent que es diu Hunter. Ten Comes the Night? Que amigos, ya sabéis que David, su infancia estudió francés como tantos, y el idioma de Shakespeare, ¿no? Que se le dice, pues no lo dominamos mucho. ¿Qué comes al vespre? ¿Te comes the night? ¿Te comes the night? ¿Tú hacías inglés? ¿Te comes al vespre? Tú hacías inglés, ¿no? ¿Eh? ¿Tú hacías inglés? No, yo soy francófono. Ah, tu haces francès també. Sí, per això, tot el món estudia francès. Per això de les fronteres, m'entens? Per això de les fronteres. Bueno, pues nada, dilo otra vez, que me ha molado. ¿Qué comes the night? ¿Qué comes the night? Ya sabéis, amigos. Comes the night, people, let's go. Universe of Fire. No, bueno. Bueno, pues aquí tenemos Hunter. Ara passa de las... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 21 graus. I la humitat del 74%. Doncs aquí teníeu els Hunter i, bueno, amb uns temes que poden sonar a un heavy metal, diguéssim, molt, molt vuitanter. I, bueno, és la seva primera obra, encara que ja tenen experiència en diverses coses. No parlarem de les coses particulars. Tenen experiència en diverses coses en... I, bueno, com a formació, doncs, és la primera obra. N'hi ha molts Hunter. Aquests són els belgues i cantant en anglès. Continuem. Bueno, pues vamos con una propósito de enmienda. ¿Recordáis la enmienda, de enmienda respecto al curso pasado? Hicimos desde aquí de la emisora algunos de los discos favoritos del año pasado y pedimos disculpas porque no pusimos un disco que debería estar, y ahora sí hacemos ese propósito de enmienda. Hablamos del disco Rock and Roll Machine de Turbo Negro, uno de los cuatro grandes del rock. Nórdico, si tenemos los cuatro grandes de rock catalá, tenemos los cuatro grandes del grunge, del thrash metal. ¿Del rock catalá aquí es? Etcétera. ¿Del rock o del heavy metal? A ver, ¿qué es del rock catalá? Vale, porque yo no me trobo un de gran. Sau, bueno, mira, sau, això una merda. Bueno, només trobo jo sopa de cabra, que es podria acceptar, i a sang traït. I s'han traït. I luego había esos dos también. I ja està, bueno. Els altres, pues, como que... Bueno, son etiquetas, modas, lo que quieras. Bueno, pues estos cuatro grandes serían los Lucifer, los Biker Babies, los mismos Turbonegros y los Helicopters. Un grandísimo nombre, Helicopters. Y recordar que además Turbonegro es famoso, y en mi opinión aún con más razón, porque tiene después de la Kiss Army, tiene el club de fans más molón de todo el planeta rock. Hablamos de las juventudes turbo, las Turbo Jugend. ¿Sí? Això sona molt italià, Milán. No, suena más a otra cosa, al del bigote. El bigote por ahí, por Alemania. De hecho, está copiado de la nomenclatura de las Hille Jugend, en las juventudes hillerianas, pero han cogido el tema Jugend y lo han mezclado y tal. Bueno. Y están jugando a mal tema. No, pero juegan Jugend, a nivel... Sí, exactamente, las Turbo Jugend. Bueno, pues un grupo que ha pasado por esas etapas y que ya hace un tiempo ya no tiene a su cantante de toda la vida, tienen a otro sustituto. Y este disco, pues eso, tiene muy buena prensa, este Rock and Roll Machine, con una iconografía muy de Scorpions, las letras, los títulos, etc. Y vamos a ver un tema que es un homenaje nuevamente a ese sonido AC/DC, ese sonido, con un título también... que tiene que ver mucho, recordará mucho ese Sin City, hablamos de ese Fist City, ese puño, ciudad del puño, atención a la doble al doble sentido del puño, ¿vale? Porque, en fin, es un grupo también muy de pasillos oscuros y tal, ¿sí? De galería, pues, me sabía minera, Turbo Negro. Sí, y un rollo más rojáfor, para entendernos, ya sabéis, el látigo y tal. la policía y todo eso, las esposas. Bien, pues vamos a ver ese tema, ese Fish City. A ver qué os parece, ese sonido AC/DC y este disco a reivindicar Rock and Roll Machine de Turbo Negro. ¡Vamos, más fuerte! You think you're tough, been starting riots on your phone. You strut your stuff, can't wait to get you all alone. It's time to say enough, I'm gonna give a dog a bone. You say you like it rough, so I just left the gloves at home. I'm setting off to where the sun has never shone. This city. ¿Habéis tenido ese tema? ¿Qué tal os ha sentado ese Fish City? Es el que se está sentando, pero le cuesta. Está costando. Ahora me voy a sentar. ¡Uy, por favor! Cuidadín, ¿eh? Un tema vacilón, ¿no? Sí, esto es un disco a reivindicar y hemos pedido disculpas antes por no incorporarlo de los mejores. Esta gente, cuando componen esta música, no tienen que vivir en Suecia, ¿no? Porque si no vives en Suecia. Noruega. ¿Dónde estás, Abuy, tío? Pero si vive. Bueno, está cerca, está al lado. Sí, la verdad que sí. Es como decir Albacete y Andorra, sí. Ya me entiendes. No sé. Albacete y Melilla. Bueno, un sonido muy ACDC, que de poco lo que se trataba, ¿no? También. Y ese Fish City, que en recuerdo ese de Sin City. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo que no, bueno, que están diciendo de que también van a tocar el Roscoas ahí, que vamos a estar ahí, especialmente Estepona. Miguel, yo no, en este caso, actuarán el viernes. Ahí en Andalucía y en Estepona, ¿no? A ver si al final voy a acabar en Estepona. Espérate, que te voy a meter esto por el resto. Bueno, pues nada, amigos, estamos hablando de los Scorpions, que van diciendo por ahí, ya van babeando, contando que van a sacar un disco nuevo, pero bueno, que han estado dos minutos y tal. Bueno, esperemos que saquen un disco. Como siempre, Scorpions son muy, muy mentirosos, siempre te dicen que van a volver a los orígenes. Son muy mentirosos, ya los tenemos calados. Ya los tenemos calados y bueno. Y esperemos que por una vez, pues después de que dicen que lo ayuda y tal, ha hecho un gran disco y tal, vamos a hacer nosotros también un gran disco. Bueno, veremos, a ver, no me fío de esta gente hace tiempo, pero han sido muy buenos, hay que reconocerlo. Vamos a poner estas reediciones que sacaron Deluxe, que la verdad es que están de puta madre, ahora unos precios desorbitados, pero son unas ediciones que para los completistas hay que tenerlas. En este caso es Love Fear Sting, y vamos a poner un tema que no salió en el disco, es una demo, pero que suena de puta madre. Y suena mejor que lo que está sonando. Pues sí, sí, sí, sí. Es verdad que al ser demos, más pues no tienen los solos y tal, no tienen aún. Está claro que no está terminada la canción. No está terminada, pero como ha dicho aquí brillantemente Miguel, es verdad que muchas de esas demos podrían ser canciones y no estarían nada mal un nuevo álbum. Sí, yo creo que el nuevo álbum, el problema no va a ser tanto la composición de las canciones, sino como la producción tan sosa. Tú lo has dicho. En el último álbum, que combinaban dos o tres temas nuevos con temas que decían que eran del pasado, con demos y tal, y es que tiene una producción que es para muy limpia, pero para acabar con ellos, con su vida, ¿eh? O sea, acabar con su vida y decir con nuestras propias manos, vaciando, exacto. Y que me metan en la cárcel, y que me metan ahí en Soto del Real, tipo Desmond Child, ahí a conocer a toda la gente, Humanity, tipo Desmond Child. No, vacía la guitarra, así vaciado, sí. O sea, intentando jugar como siempre con los fans y intentando como siempre para los 40 principales, que es desde hace muchísimos años su gran objetivo. Vamos a poner un tema que se llama Living at Nights. Yeah. Bueno, pues ya sabéis, vivir la noche. Sí, sí, sí. Millor que no l'haguessin posat a l'LP, eh? Sí, si és una curiositat aquí... És una curiositat, amigo, esto es bueno, para completistas. Millor no s'hagués... No hagués fet mai, eh? Obviamente, si la descartaron, pues igual fue por algo, ¿no? Pero bueno, tampoco está finalizada, a lo mejor igual... Exacto. Le pegan ahí un buen solo y tal, y le preguntan a Mickey D, oye, ¿tú qué pondrías? Le cambia la veo así como... ¡Living in night! ¡Living in night! Mickey D, que bien se la ha currado, ¿eh? Hombre. Ahora está el guitarrista de los Motors, que empezó con el rollo Bastard Son, ese ya se han olvidado de él. Se acabó, tío. Al baúl, porque ese al final, tú no eres un motor ni eres nada. Como diría mi amigo el Sasson, ese es un hijo de puta. Ese es muy chulo para lo guitarra que es. Ese es un hijo de puta, siempre lo decía, ese es un hijo de puta. Bueno, pues vamos a seguir con otro... ¿Qué decía? Le come los huevos al Lemmy. Con otro avance. Amigos. Es que se me ha venido la imagen de Lemmy. Hablando de los huevos. Hoy tienes problema con los huevos, sí, porque has hecho una apuesta muy arriesgada. No, pero ya te digo, me las apuesto. Y nadie, las meto en el fuego. Os lo digo. ¿Y cómo tendría el Lemmy, Dios? Bueno, vamos a seguir con una novedad, con un avance de lo que será el próximo disco de los Barones, con dos S's. No confundir ni con los Barones del Sherpa, ni con Barón Rojo, ni con nada parecido. Son americanos, Barones, hacen un metal progresivo, así, muy, pero con un toque también stoner. Y van a sacar el 14 de junio su disco titulado Gold and Grey. Y además vendrán de gira en octubre acompañando a los Volbeat. Volbeat hará una gira y acompañará, estará... Una gira rápida, bit. Con los Barones. La gira será el 9 de octubre en La Riviera, como ves no te he hecho ni... Y el 12 de octubre en Razzmatazz, en la 1. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Qué día! No sé ¡de yo, Barcelona! ¿Has visto? Esos son belgas, ¿no? O holandeses, ¿no? Esta gente... Volbeat son daneses. Barones son americanos. Exacta. Danones de la nevera. Barones, no danones. Bueno, como sabéis, David desayuna... Es la única persona... Es la única persona que desayuna en taza. Oye, y el médico le ha quitado la medicación, ¿no? ¿Decís? Es que... Bueno, el viernes, amigos, nos vemos todos en la barra. En la barra del boulevard. Del boulevard. Bueno, estaremos ahí y ya sabéis. Ay, para otro será el burribar. Bueno, pues la canción que han avanzado, que han sacado también han sacado vídeo, que lo podéis ver por YouTube, se titula Throw Me an Anchor, ya es su tercer single. Así que sin más, os dejo con los Barones y esperando en junio que salga este Gold and Grey. Ahí tenéis. Vamos. sí, que me la pego, que ya que ahí hemos tenido a los varones, con dos S, varones. Y nada, recordad que los podréis ver este próximo octubre aquí por nuestra península. Y damos paso a David, que nos posará... Sí, bueno, sí, anem a posar una mica cardíaca a la penya, amb una gent que, de veritat, té un nom bastant curiosot. S'anomenen Sainodus Horrenda i, bueno, aquests noms ja sabeu que estan moltes vegades relacionats amb el gore, amb el black, i és el cas aquest, el black metal. Perquè la gent es queixa a vegades de que fiquem les coses aquestes i no fiquem altres més radicals. Pues sí, una mica més extrem. Aquest àlbum, pues, és el primer, és homònimament titulat Sindumus Horrenda, i anem a escoltar el tema tercer dels 8 que ens porten, dels 9 que ens porten. El tema és això que tenim de fer tots, deliberar d'alguna vegada. Deliberants, aquí es teniu. Control now. Bueno, pues aquí teníamos a Synodus Horrenda y bueno, cambian de tema. Sabeu que ja només ens queda, aquests pitos signifiquen que només ens queden pràcticament el que és mitja hora de finalització de les dues hores que tenim els dimecres de programa. Y bueno, nada más seguir continuando en patitas novedades y patitas cosas. Sí, seguimos con... ¿Son pequeñas un o qué? Poco después de haber puesto los Glomer de Hammer, a otros Hammer, los Hammerfall, que ¿Hammer? También van a sacar... Ah, vale, hay nuevo single. Nuevo single que han sacado en agosto. Tocan en el Rofes, ¿no? Sí, tocan en el Rofes. Estuvieron muy bien la otra vez, ¿eh? Yo a este grupo le perdí un poquito el rastro. Pues, y la verdad es que en su momento me pareció, joder, digo, este grupo, tío, aquí, y los vi renovados con energía. Tendremos la oportunidad. Aquel tema es increíble, yo lo he escuchado y es increíble. Tendremos la oportunidad de verlos el 7 de julio en el Rock Fest Barcelona y el 7 de agosto en el Leyendas del Rock en Villena. Así que por partida doble los tendremos este verano. Y de hecho, el disco está previsto que salga el 16 de agosto, titulado Dominion. Y en esta ocasión han adelantado un tema titulado We Make Sweden Rock. Así que nada, pues ya os digo, más power, pero no es un power de este tan rápido y tal, ¿no? Es más contundente, más hacia el heavy tradicional. ¿Sabéis que este grupo cuando estos empezaron triunfaron, y sacaron discos de oro y discos de platino en Suecia, pero había gente que les caía gordo y al Joyce Kans ese le pegaron una paliza, y son finos, le caían gordos, tío. Yo creo que en los 90 son los que mantuvieron por lo menos en Europa un poco el estandarte del Estatuarios. No, tío, pero estos son mucho mejores que estos. No, hombre, tío, es más metálica, eso, tío. Es más heavy, tío. No, esto. Ya está, camino... Bueno, pues eso, sin más, y ya son las 9 y media, vamos a ir ya poniendo temas y dejándonos ya de anécdotas graciosas, más o menos, ¿eh? Así que nada, Hammerfall. ¿Y qué te devuelve la gaseosa ahora? We Make Sweden Rock, y la gaseosa, ten cuidado que te produce gases y tú eres peligroso. Vamos para allá. Made of stone, they paved a solid one way to glory. They're all from the north, shifting to you. época, ¿eh? Bueno, pues, pues nada, muy bien, tenido, ¿eh? Sí, bien, os ha gustado el single, ¿no? Esperaremos el disco entero, pero desde luego el single, lo estábamos comentando, un single de libro. Sí, sí, sí. Con, bueno, pues eso, de cuatro minutitos, con un estribillo pegadizo, repetitivo, pero bueno, lo que es un single, ya veremos el resto del disco. Tendremos la oportunidad de verlos en vivo en el Rockfest. Y ya, no lo sé, damos paso a alguien aquí. Bueno, pues mira, tú te has fijado. Tú haces los silencios de Rivera. Rivera. Lo que son es silencios, ¿eh? Sí, lo que son es silencios. Intenso, no tenéis una música baja. Es como, ¿os acordáis de la canción de Zappa? Contigo es imposible que haya silencios, ¿eh? Por eso es también. Complicado, sí. Es complicado. Bueno, pues ahora partida doble, siguiendo con el tema CDC, por mi parte. Bueno, por un lado, recomendaros un tema. Bueno, una película que comentamos en una mixta que a mí me gustó mucho y la vi hace poco, es Nightcrawler, de actor Jake Gyllenhaal, que insisto, está muy bien y tal. Y esto viene a cuento por un tema que a mí me recordó mucho por el título, a el blues taciturno definitivo, olvidados de Gary Moore, de B.B. King, de Sissy Poch. Hablamos de los AC/DC, del How It O'Hell y el tema número 10, ese pedazo de blues, ese Nightcrawler, ese rondador nocturno. Con todos vosotros, AC/DC. Run down your spine, and someone wants to crush your brain. Bueno, ahí tenéis ese rondador nocturno, ese Nightcrawler del icónico disco Habit of Hell. Y haceros un favor, y si podéis ver esa película Nightcrawler, que de verdad que me gustó mucho y bueno, lo quería compartir con vosotros. Bueno, pues gracias Ángel por nada. tu recomendación cinematográfica. Sí. Te despedimos ya hasta el miércoles que viene. Vale, ya me voy ya. No hacía falta que lo dijeras así. Vale. Sergio también se nos se sí, va. Eso es tan lastre. Adiós, amigos. Ahora fins divendres, ¿no? Qué vulgui estar. Eso, recordaros. Divendres estaremos y ya sabéis. Favas tendras. Divendres, favas tendras y en la sala Boulevard de San Juan de Espí a partir de las 9. Nos pegaremos una buena fiesta, ¿eh? Y estaremos en la barra. O cerca. Y seguimos con más avances. En esta ocasión, los Hollywood Vampires. Los Hollywood Vampires, que son los componentes, como ya sabéis. Allá no ni habían, eran a Rumanía, ¿no? No, pues estos son americanos. Hombre, estamos hablando aquí del trío Calavera: Alice Cooper, Joe Perry de Aerosmith y Johnny Depp. Johnny Depp es de cantidad de películas, sí, es el actor Johnny Depp, el de Piratas del Caribe, entre otras muchísimas. Pero saps que aquest pavo viu pràcticament, té el seu pis, però viu pràcticament com indigent? Per mi és un personatge, però per mi reconegut. El tio ha tingut una vida tràgica, Àngel segurament està informat, i pràcticament tot el que guanya amb les seves pel·lícules i tot això, ho dona a la gent del carrer, tio. Bueno, que vaya un poco guarro no quiere decir que esté... No. Es un poco marranote, ¿eh? No, és indigent perquè no vol tenir res de pasta, perquè va perdre a tots els seus familiars, pràcticament, i es va donar compte de que la vida eren les persones que l'envoltaven. Bueno, pues de hecho, pues además de cine, pues se ha juntado con gente como, pues, de la categoría de Alice Cooper y Joe Perry, y van a sacar... ya sacaron un disco, Hollywood Vampires, pero el primer disco era de versiones. Y entonces este próximo disco, que saldrá el 21 de junio, titulado Rising, este ya es de con canciones suyas. Parece que hay un par de versiones, pero todo lo demás son canciones suyas. Y han sacado un tema titulado The Boogeyman Surprise, que además lo han sacado pero en la versión en directo, pero creo que en disco sí que será la versión de estudio. Sin embargo, han sacado un vídeo en directo y le han sacado la canción tal cual, pero estará incluida en su disco. Así que pues con esta rareza y esta novedad os dejo con los Hollywood Vampires y este The Boogeyman Surprise en directo. You ain't ready for the Boogeyman Surprise. Hey! for the boogeyman surprise. You ain't ready for the boogeyman. You ain't ready for the boogeyman surprise. You ain't ready for the boogeyman. You ain't ready for the boogeyman surprise. You ain't ready for the boogeyman. You ain't ready for the boogeyman surprise. You ain't ready for the boogeyman. You ain't ready for the boogeyman surprise. You ain't ready for the boogeyman. You ain't ready for the boogeyman surprise. You ain't ready for the boogeyman. Bueno, ahí hemos tenido los Hollywood Vampires y, bueno, pues ya está, con estos componentes, bueno, superestrellas, ¿no? Alice Cooper, Joe Perry y, sobre todo, la sorpresa, Johnny Depp, que es muy buen guitarrista, ¿eh? Muy hostia, buen, ¿sí? Guitarrista. Sí, sí. Joder. Hombre, a ver, los solos y eso los hace Joe Perry. Bueno, el año pasado, cuando estaban presentando disco, no sé, o sea, a Santaraca, a Joe Perry, cuando estaba de gira más Hollywood Vampires, le iba a dar una ira... que es va quedar... No. Van haver de treure de l'escenari, que li va donar un xungo. I el Johnny Depp van continuar el concert i el Johnny Depp va fer tot els seus solos. O sigui, que sí, sí, que no està, no està per la cara. No, no, el tio és guitarrista, és guitarrista. Pues mira, una altra faceta d'una de les grans pel·lícules per mi que va interpretar, no la va veure, no la va escriure ell, però Matrix, primera part, és... Perdona, Matrix no surt Johnny Depp, eh? No? Ai, no, no, no. És que no rius. Ai, sí, tens raó, tio. Ai, joder, pues bueno, és igual, ja està. Ala, el Pirata del Caribe, a prendre pel cul. Pirata del Caribe i altres moltes. A prendre pel cul i altres moltes. Hòstia. Pues bueno, anem aquí amb una formació molt propera a Sons Vita i Mana que van presentar la setmana passada lo que és l'avançament dels seus temes nous a la Sala Zero de Tarragona, una de les poques sales actives de Tarragona, juntament amb aquesta gran formació de Cercanos, que presentaven el que va ser, el que ha sigut el segon mini LP, el segon LP, perdona, i es Wasted Militia, uns desconeguts de moment per nosaltres, aquesta cosa. Doncs anem a escoltar un dels temes que és Desfigurades dels Vita i Mana ara mateix aquí. Doncs ja estem finalitzant el que és el programa d'aquest dimecres i bueno, ja sabeu que esteu convidats aquí tothom aquest divendres. Estem nosaltres a la Sala Boulevard, tota aquesta gent que sou d'Esplugues, de Cornellà, de Sant Joan d'Espí mateix. Pues bueno, Sant Joan d'Espí comença a moure, Cornellà també s'està movent, són pobles veïns, Esplugues de moment està dormint encara. Esperant concerts i n'hi ha molts aquí a prop, o sigui que es teniu a peu de casa i bueno, agrair-vos l'haver estat amb nosaltres. Fins la setmana vinent, que ens veurem aquí un altre cop, m'imagino, tots que puguem estar aquí. Fins la setmana vinent i ens despedim amb el tema Brad Child, de lo que va ser la primera maqueta del senyor Ronnie Wild. Així és que, bona nit a tothom i gràcies per escoltar-nos. Les 10 de la nit.